Chulada de maíz pinto. Estamos contentos lo que se dio elote, otra vamos a que se seque, vamos a cosechar. Vamos a bailar, vamos a hacer bailar elote, para que esté contento también igual, elote. Sin maíz no va a vivir uno, sin maíz, sin agua. Vamos a tener maíz que vamos a comer este año. Chulada de maíz pinto. Por la soberanía alimentaria de nuestros pueblos campesinos. Lo que sustenta la vida es el alimento sagrado. En sus mazorcas guardamos la memoria del pasado. Entre los surcos del tiempo está semilla. Bienvenidas y bienvenidos a Chulada de Maíz Pinto, un programa de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, en colaboración con la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Yo soy Víctor Manuel Chima Ortiz, y en esta primera entrega dialogaremos con la chaca Rosario Cobo, daremos un paseo por la historia de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, conoceremos las amenazas que acechan a los maíces nativos y resaltaremos las esperanzas que fortalecen su defensa y protección. Pero mejor escuchemos en la voz de la chaca su presentación. Adelante, chaca. Buenas a toda la audiencia. Soy Rosario Cobo, la chaca. Soy parte del Instituto Maya. Fui miembro fundadora de la campaña Sin Maíz No Hay País. Por azares del destino, su memoria histórica, porque yo escribía todas las relatorías de todas las reuniones. Y es un gusto estar aquí con Boca de Polen y con todos ustedes. Muchas gracias, chaca, por acompañarnos y por compartir tu experiencia. Es un gusto enorme conversar contigo y conocer más de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País en la voz de una de las integrantes que vio nacer este movimiento social. Una primera pregunta que queremos hacerte, chaca. Para ti, ¿qué son los maíces nativos? ¿Qué sentires y pensares evocan? Cuando pienso, veo, como, vuelo maíces nativos, la primera imagen es campo que se trabaja por familias, campo en el que no crecí, pero iba de vacaciones, campo verde que después se amarillaba, me tocó cosechar, me tocó desgranar en algunas veces, me tocó comerlo. Creo que maíz nativo es olor, es sabor, la gastronomía es identidad, es variedad, ¿no? Cuando pienso en maíz, pienso en todos los colores de los diferentes maíces que hay, en la biodiversidad, pienso en lucha, ¿no? Porque lo tenemos que defender, ¿no? México es país de origen del maíz y esta riqueza que evoco de infancia y que cada uno tenemos, ¿no? Creo que el maíz es algo que nos une a los mexicanos. Pienso en México. Lucha, unión, defensa. Sin maíz no hay país. ¿Qué representa para ti esta consigna? Significa un lema muy afortunado. Escogimos una diversidad de personas. Es muy bonito el lema. Es como una rima de esas románticas de Rubén Darío. Este lema de Sin maíz no hay país fue la segunda exposición que hubo en el Museo de Culturas Populares en honor a Guillermo Bonfil Batalla, uno de los grandes antropólogos que hablaron de este México profundo. Y así se llamó la exposición, Sin maíz no hay país. Y en una reunión donde surge la campaña, un compañero de Michoacán que ya falleció dijo, oigan, ¿por qué no la ponemos así? Y nunca pensamos que tuviera el impacto que tiene, ¿no? Pero ahora, además del lema, es historia, ¿no? Historia que ha creado identidades a lo largo de varios años. ¿Nos puedes compartir alguno de tus primeros recuerdos sobre la campaña nacional Sin Maíz No Hay País? ¿Cómo empezaron a organizarse, a convocar a movimientos campesinos? ¿Cuál fue el momento en el que dijeron necesitamos actuar? Ya había habido un movimiento muy importante en nuestro país, liderado por las organizaciones campesinas, que era el movimiento El Campo No Aguanta Más, que fue la irrupción de los campesinos en las calles, pero en la agenda nacional. Y este movimiento, pues algunos de los actores que estamos en la campaña, los acompañábamos, ¿no? Éramos solidarios con el movimiento campesino. Pero en el 2007, que es cuando surge la campaña, y creo que es prudente y pertinente hablar de esto, terminaba el plazo perentorio que el Tratado de Libre Comercio, el famoso Telecán, le había dado al maíz, frijol, caña y leche. Pero después de aquella irrupción del campo no aguanta más, se había caído en un silencio sobre los problemas del campo y los campesinos. Y entonces fueron parte de estas organizaciones campesinas que estuvieron en el campo no aguanta más, las que tuvieron la iniciativa de decir, oigan, ya se va a abrir, se van a abrir las fronteras, va a entrar maíz, frijol, a granel, ¿qué vamos a hacer nosotros? El campo va a desaparecer, ¿no? Un poco esto. Y lo interesante fue que fueron organizaciones campesinas que tuvieron esta iniciativa junto con organizaciones de la sociedad civil. Cristina Barros, desde entonces, estaba departiendo con las organizaciones campesinas a nombre de los ciudadanos preocupados en una convocatoria donde nos invitaban a participar en un comité de defensa del campo y por la soberanía alimentaria. Y bueno, pues llegó todos los que de alguna forma simpatizábamos con el movimiento campesino, estábamos en contra del Tratado de Libre Comercio y estábamos preocupados por lo que venía. Y en esa reunión se dijo, no, un comité es muy vertical, porque se tiene que elegir, tienes nuestro representante o presidente, secretarios, comisiones. Dijo, ¿por qué no hacemos mejor una campaña? Y creo que fue muy afortunado esto, porque lo que se hizo fue como una red de organizaciones muy horizontal, donde lo que defendíamos era la salida del maíz y frijol del Tratado de Libre Comercio en aquel entonces. Por eso digo que es pertinente, porque estamos pasando ahorita una controversia, ahorita hablamos de eso. Parece que nos retrocedimos 17 años. Y se hizo una campaña en donde la capacidad de convocatoria era, pues, los que estén a favor de defender el campo y los campesinos, adelante. Y lo que nos unió fueron las acciones. Esto creo que es muy importante. No era un rollo discursivo, que lo era, pero sobre todo era, hay que tener propuestas claras y acciones. Nuestro interés era defender el campo y los campesinos como productores de nuestros alimentos, por una soberanía alimentaria con campesinos. Ya se hablaba de los transgénicos en ese entonces, aunque no con la fuerza de ahora. Y poco a poco se fueron convocando a reuniones en donde diferentes organizaciones empezaron a aparecer, además de organizaciones campesinas, universitarios, organizaciones ambientalistas, cooperativas, organizaciones de mujeres, que lo que queríamos era defender el campo de los campesinos y alcanzar ahora sí una soberanía alimentaria desde 2007. Y sabíamos que el Telecán era una amenaza. Aún tenemos más preguntas, Chaca, pero ahora vamos a escuchar la voz del maíz y la importancia de la milpa. En breve volvemos contigo. Porque el maíz es nuestra cultura. El maíz somos nosotros y nosotras. El día de hoy nos vamos a trasladar al municipio de Ilamatlán, en el estado de Veracruz. Vamos a platicar con Agustín Diego sobre el trabajo diario que hace en la milpa. ¿Qué que nada los hombres se dedican al trabajo del campo, a sembrar maíz, a sembrar chile, a traer leña en el monte. Empiezan a salir como las 6:30 por ahí, a los que les queda lejos su milpa. Para sembrar el maíz, algunos empezamos a limpiar lo que es el monte. También lleva su tiempecito, su periodo más que nada. Hay que empezar a sembrar. En cada surco se pone, por ejemplo, tres granitos de maíz para que se dé. Y esto, pues también tiene su fecha. Algunos siembran dependiendo, algunos siembran, por ejemplo, el 5 de junio, el 6, el 7, y termina ya hasta como el 15. Uh-huh. Es cuando llueve. Y cuando no llueve, pues hay que esperar que venga la lluvia para que también la tierra se humedezca. ¿Y sí. Siembran el maíz y qué otras semillas? El frijol. Frijol que le dicen chichimecaetl, que se da en Todos Santos. Algunos han sembrado ajonjolín. El ajonjolín también. La calabaza, el pipián. Algunos creo que hasta siembra camote. Lo que es el camote, lo que es la calabaza y algunas otras cuantas cosas. Y bueno, ya una vez que está la siembra, en lo que llega la cosecha, hay que hacer muchos trabajos. Sí. ¿Qué trabajos se hacen en la milpa, en lo que va creciendo las plantas? Hay que limpiar, hay que quitar la mala hierba, con como se conoce, húngaro que le dicen. Sí, limpiarlo. Son dos veces de que se limpian. La primera que le dicen, tienes que limpiarlo cuando están chiquitos los elotes que se va a dar. Y la segunda ya cuando, más o menos cuando está giloteando. Sí, entonces tienes que cuidar y tienes que limpiar. Y algunos lo hacen ponen insecticidas y algunos así lo limpian con mano. Para que evitar que también, para que se dé bien. Porque si sembraste frijol tienes que limpiar así a mano. Si no tienes que ocupar insecticida. Porque si lo has metido frijol y chile, entonces no puedes meterlo insecticidas, porque dice que la insecticida lo mata el frijol que sembraste, el chile, todo eso. Pues más que nada tienes que cuidarlo, porque si ya se hizo grande tu planta, ya hubo elotes, pero igualmente tienes que cuidar, porque como hay mucho animal que se meten a comer, ¿sí? ¿Cómo le hacen para controlar los animales? Pues hay que ir a cuidar. Tienes que ir en las tardes a cuidar tú mismo para que no lo coman los animales, no se metan. O si tienes perros, tienes que llevar a los perros. O si no tienes perros, pues así nada más tienes que ir tú solo. Pero así se evita que lo coman los animales. Y el tiempo de la cosecha, pues ya tienes que preparar su lugarcito a donde tú vas a cosechar tu maíz. Vas a ir a traer con costales y venir cargando en tu espalda. Uh-huh. Sí, porque ya no hay otra forma de, por ejemplo, a donde se mete carro, pues sí, con carro, pero algunos no se puede. Uh-huh. Tienes que traer en tu pesado espalda. ¿Qué ritos hay en torno a la siembra del maíz aquí en Comunidad Náhuatl? Más que nada de agradecimiento, que para que dé buena cosecha tienes que agradecer a Dios, al Señor. ¿Cómo se hace ese agradecimiento? Creo de que prendan velas con oraciones o con que prenden el incienso. Uh-huh. Entonces ahí ponen ahí enfrente, ahí está en el altar, ya para pedirle a Dios que lo bendiga el maíz, para que se dé buenos frutos. Uh-huh. Sí. Cosecha también se agradece, y ya cuando vas a traer tus elotes, también tienes que poner ahí en tu altar, con una ofrenda, con un par de velitas, y si es posible vas a matar un pollito, hacer el caldo y también ofrendar. Más que nada, como agradecimiento para que, como que ya se te dio tu elote. Porque el maíz es nuestra cultura. El maíz somos nosotros y nosotras. Sustenta la vida, es el alimento sagrado. En sus mazorcas guardamos la memoria del pasado. Entre los surcos del tiempo, estas semillas nacieron. Ya estamos de regreso contigo, Chaca. ¿Cuáles han sido algunos logros significativos de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País en los 16 años de trabajo colectivo por la soberanía alimentaria? De la campaña han derivado algunas otras iniciativas y creo que la demanda colectiva, que fue una discusión que iniciamos en la campaña, que se promovió en la campaña y que adquirió su figura específica y su lógica ya legal a través de la demanda colectiva, es una hazaña que a nivel internacional es increíble reconocer, ¿no? Frenar el maíz transgénico en México hace 10 años no es cualquier cosa. Nosotros platicábamos hace poco qué hubiera pasado si no hubiera existido esta demanda. Para empezar, México estaría inundado de maíces transgénicos, contaminado naturalmente. No es que los campesinos lo asumieran, la siembra del maíz transgénico, sino que lo contaminaban, y estaríamos perdiendo una de las riquezas más importantes de México, ¿no? No nada más el maíz, sino la biodiversidad que acompaña esta planta. Toda una forma cultural que tiene miles de años, yo creo que se hubiera roto, y la dependencia con las transnacionales en semillas, en herbicidas, en fertilizantes, este modelo de monocultivo repleto de agroquímicos se hubiera impuesto con una gran facilidad, y creo que no nada más se hubiera desaparecido el maíz, sino hubiera desaparecido muchos de los unidades de los pequeños y medianos productores, no podrían sobrevivir, ¿no? Los costos de la producción de este modelo de monocultivo agroempresarial. Una lucha de largo aliento. Tomemos aire y escuchemos las notas del maíz. Pero al volver contigo, Chaca, hablaremos sobre el Día Nacional del Maíz y más. Las noticias más relevantes que giran en torno al maíz y la milpa. Organizaciones de la sociedad civil piden a ministros defender política frente a la epidemia de obesidad y diabetes. Esto ante el amparo presentado por la empresa Santa Clara, subsidiaria de Coca-Cola, contra el etiquetado frontal de advertencia. En respuesta, y priorizando el derecho a la salud de las y los mexicanos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y la academia hacen un fuerte llamado a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender dicha política. A 3 años de su implementación, continúan los embates por parte de las empresas como Santa Clara, Bimbo o Nestlé, que continuamente buscan eliminar esta política. Herbicidas con base de glifosato relacionados con leucemia a una edad temprana, adelanta nueva investigación internacional. Un nuevo estudio publicó datos iniciales innovadores sobre cómo bajos niveles de herbicidas como el glifosato, que anteriormente se suponían seguros, causaron casos de leucemia en ratas jóvenes luego de exposiciones tempranas en su vida. El estudio global sobre glifosato es una investigación internacional multiinstitucional coordinada por el Instituto Ramazzini en Italia. El estudio global sobre glifosato, que muestra que el glifosato puede causar cáncer incluso en dosis bajas. La influencia de la industria biotecnológica sobre las decisiones regulatorias federales sobre transgénicos queda expuesto, esto en Canadá. Mientras Canadá se une a Estados Unidos para desafiar a México a detener su planeada eliminación de maíz genéticamente modificado para consumo humano, ha quedado al descubierto una colaboración demasiado estrecha entre los departamentos del gobierno federal en Canadá y la industria biotecnológica. Investigaciones recientes de los medios han descubierto un rastro de correos electrónicos que muestra que el grupo de presión de la industria biotecnológica y pesticidas CropLife en Canadá jugó un papel muy importante en la nueva decisión de Canadá de eliminar la regulación de muchos organismos genéticamente modificados. El suizo Christian Haverly presidirá panel sobre maíz transgénico en el T-MEC. Estados Unidos impugna las medidas establecidas en el decreto de México del 13 de febrero de 2023, específicamente la prohibición de uso de maíz biotecnológico en tortillas o masa y la instrucción a las dependencias de gobierno mexicano de sustituir gradualmente el uso de maíz biotecnológico en todos los productos para consumo humano y para la alimentación animal. Se está a la espera de la resolución de este panel de controversia del T-MEC, del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, sobre el tema. Y en México, expertos llaman a las autoridades a fortalecer al campo guerrerense a través de tecnología y apoyos para productores estatales. El 70% de los cultivos sembrados en Guerrero se encuentran en riesgo de perderse después del impacto del huracán Otis. Los campesinos y campesinas están preocupadas por la pérdida de las cosechas. Sigue escuchando Chulada de Maíz Pinto. Lo que sustenta la vida es el alimento sagrado. En sus mazorcas guardamos la memoria del pasado. Entre los surcos del tiempo estás... Chaca, estamos cerca del final de este programa. Pero antes de cerrar, nos gustaría que nos hablaras sobre las fortalezas de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. ¿En qué radica la fortaleza? Yo creo que, primero, en que tenemos razón. Segundo, que somos, en la campaña, estamos todos representados. O sea, no hay una directiva, no hay una dirección, no hay una hegemonía en esto, sino hay un proceso de discusión y de enriquecimiento que creo que es básico. El poder discutir tú a tú. Yo es la primera vez que lo vi. Y mira que tengo muchos años trabajando con organizaciones campesinas donde puedes decir, oigan, no, la propuesta debe de ir por acá. Y poder enriquecer perspectivas, por ejemplo, del norte y del sur, ¿no? La campaña participan campesinos de Chihuahua, de Sinaloa. Esta convivencia diversa ha enriquecido a la campaña y yo creo que lo que la ha mantenido es su capacidad de propuesta y de movilización. O sea, la campaña no nada más es una reunión de organizaciones, sino hemos tenido siempre propuestas frente a los problemas que hay en el campo, y eso creo que nos ha permitido mantenernos y llamar a nuevos sectores, ¿no? La campaña es un espacio que une propuestas, ¿no? Y entonces, frente a las amenazas esas que hablábamos antes, ahorita hay una propuesta muy, muy clara de la transición hacia la agroecología es ya impostergable. Vamos a trabajar sobre eso. ¿Qué propuestas hay? Miles. Es impresionante la capacidad de propositiva de los mexicanos y poder unirnos en una sola voz y gritarlo, vamos hacia la agroecología con pasos firmes, creo que ha sido una de las fortalezas, pero porque tiene esa capacidad de sumar, y hay puntos en los que no estamos de acuerdo en la campaña, ¿no? Y esos puntos no nos suman, pero no nos desunen, ¿no? ¿Y qué esperanzas alimentan la defensa de los maíces nativos y la milpa? Sí hay el convencimiento de que es en la pequeña y mediana producción y en los pueblos originarios donde hay un futuro. Ellos son los que nos han enseñado. Es muy impresionante, y esto yo quiero reflexionarlo. O sea, el campesino siempre ha estado, ¿cómo te diré?, en la incertidumbre, ¿sí? Ser campesino es entender que vivimos en una incertidumbre, que si viene la lluvia, que si no viene, que si viene la plaga, que si vino un huracán. O sea, ciclo a ciclo, las familias campesinas renuevan su proceso de trabajo y lo hacen con una fortaleza, con una resiliencia que nosotros en la ciudad no tenemos. Y en la ciudad yo veo con mucha alegría que hay jóvenes interesados. Lo que necesitamos es interesar a los jóvenes en el campo, que el campo es una forma de vida digna que nos da, no nada más a ellos, sino nos da a los mexicanos esta dignidad. Antes de despedirnos, vamos a conocer la agenda de la campaña. Las organizaciones proponen Agenda del Maíz. El pasado 26 de octubre del 2023, la Fundación Semillas de Vida presentó el libro Cuidando Nuestras Semillas, Experiencias Campesinas en la Conservación, Defensa y Protección del Maíz Nativo en México. En palabras de Adelita San Vicente, esta publicación nos muestra de manera alentadora y esperanzadora la respuesta creativa de pueblos originarios y comunidades campesinas por mantener las bases de la vida frente al control y la destrucción que intereses particulares de empresas pretenden cercar un bien con el cual la humanidad se ha reproducido por milenios, las semillas. Este libro pronto estará disponible para descargar en el sitio web semillasdevida.org.mx. Los días 10, 11 y 12 de noviembre del 2023 se llevará a cabo en Zapopan, Jalisco, el séptimo Festival de la Tierra 2023, con la participación de Cuamil Federalismo y el colectivo agroecológico Teocincle, entre otras. El tema de este año, Tierra tú eres, Tierra yo soy. Conjunta actividades sobre economías solidarias, agroecología, medicina tradicional, agricultura urbana, un mercado agroecológico artesanal, entre otras. Para más información, puedes buscar en Facebook Festival de la Tierra, Guadalajara. El próximo 16 de noviembre del 2023, a partir de las 10 a.m., la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, será sede del foro La Batalla de la Soberanía Alimentaria, Maíz Transgénico y Glifosato ante el TMS, con participaciones de investigadoras e investigadores, funcionarias y funcionarios públicos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales. Este espacio busca el diálogo desde diversos ámbitos y el fortalecimiento de la respuesta organizada ante los peligros que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá representa para los maíces nativos, la soberanía alimentaria y los derechos humanos en México. Chaca, muchas gracias por compartirnos tu palabra, por alentarnos a seguir defendiendo los maíces nativos y la milpa, y por sumar al trabajo colectivo de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País en la búsqueda del bien común. Yo admiro a los jóvenes, son en ustedes en donde tengo la confianza, boca de polen, que la conocí con Eugenio. Boca de Polen ha sido una herramienta y un medio fundamental para la campaña, y no lo mencioné. Quiero dar el reconocimiento a la difusión y a la información que han dado. Este esfuerzo de Boca de Polen yo lo reconozco, además de reconocerlo, lo quiero y los quiero a todos. Y creo que es fundamental que nos comuniquemos entre todos. Muchas gracias también a ustedes, Radio Escuchas, por dar resonancia a esta primera entrega de Chulada de Maíz Pinto. Agradecemos la colaboración de Lorena Gómez e Iván Fernández de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Yo soy Víctor Manuel Chima y los esperamos en el siguiente programa. Sin maíz no hay país. Esta fue una producción colaborativa entre la campaña nacional Sin Maíz No Hay País y la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Chulada de Maíz Pinto.